quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear, pero el negrito que tengo es pacífico y no le gusta pelear. Pero el negrito que tiene es pacífico y no le gusta pelear. Qué vida más aburrida la que tengo que llevar, vegetando todo el día en paz y tranquilidad. La monotonía me mata, yo me voy a suicidar, porque el negrito que tengo es pacífico y no le gusta. Pacífico mamá, ay yo quiero pelear, él quiere descansar, ay no le gusta pelear, vaya. El pacífico. A mí no me gusta ya. El pacífico. Ay, yo...